Lo que yo presento es sustentable, son documentos claros, hay fallos, hay situaciones puntuales que tienen que ver con la ley y la ley yo no puedo estar por sobre la ley. Lo que a mí sí también me preocupó fue que a última hora en la mesa de consejos lo que yo planteé y planifiqué claramente era de que se nos cambió el artículo 65, letra I, que el alcalde necesita un quórum calificado, eran 6 concejales que necesitaba para aprobar y en la misma mesa a la hora que nos estamos sentando nos entregan el documento donde nos cambian a la letra J, que es solamente una concesión y no necesita quórum calificado para este tipo de licitaciones. Por la gran cantidad de envergadura de recursos, la ley establece que sí hay quórum calificado, y yo lo estuve leyendo también, pero estas cosas son las que a mí me preocupan, fíjate, lo poco transparente. Tenemos hasta octubre del próximo año, entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo podemos nosotros socializar este tema?